Con motivo del 8 de julio, día de fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el periódico húngaro Szabadság insertó la obra de él Mantengamos la independencia y la del máximo dirigente Kim Jong-un Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.